Sección 6 de Don Bonifacio, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Parte 6. Un gravísimo escrúpulo me asalta al llegar a esta parte de mi cuento, y es que, incurriendo en una enorme falta, olvidado dejé el fallecimiento de una de las personas de más alta importancia en la historia. En el momento, mis lectores habrán adivinado que aludo aquí a la suegra del letrado. Aunque no soy un ciego partidario de todo aristotélico precepto, ni juzgo indispensable y necesario seguirlo servilmente en mi concepto, a no ser uno un hombre estrafalario, guardará ciertas reglas y yo acepto la de que un personaje introducido en el drama no quede en el olvido. Se debe de decir precisamente cuál fue su paradero y si se hace necesario que muera, consiguiente, es que antes de llegar al desenlace, se diga si se ha muerto de repente o de un antiguo mal y un aquí yace, de sobra no estará, ya que el más safio quiere tener ahora un epitafio. Y así, para evitar reclamaciones de algún pariente en grado cuadragésimo, de la suegra diré que a los pulmones la dio un ataque de carácter pésimo y pasó en paz de Dios a las regiones de la muerte en el año octogentésimo de su edad, consolada con que Lola no quedaría ya huérfana y sola. Dispénsenme los deudos si lacónico les parece tal vez el panegírico. Yo pasaría acaso por irónico y lo que menos quiero es ser satírico. Si en un lenguaje altisonante, eufónico, arrebatado de entusiasmo lírico, pregúntase a los tiempos ya pretéritos de aquella anciana los escasos méritos. Vuelvo a buscar el hilo que he perdido en esta enredadísima madeja, y concluiré, conforme a lo ofrecido, mi historia con ribetes de conseja. Me dé perseverancia a Dios, le pido, y a mi lector paciencia, pues no deja de asaltarme el magín duda tremenda de si dará ya al diablo la leyenda. En el suelo tendido largo a largo, recuerdo que dejé al protagonista, en el trance durísimo y amargo de ver aparecer ante su vista una escena espantosa del letargo. Vuelve muy lentamente, aún le contrista, el recuerdo fatal al otro día de la visión que creó su fantasía. Mas, fenómeno extraño, la execrable pesadilla produce un repentino interés misterioso inexplicable en su alma por Cecilia, su destino. Tiránico, inflexible, inevitable, le hace pensar en ella de continuo. Mas no es aquel amor puro y ardiente que Lola le inspiró lo que ahora siente. Es cierta propensión indefinible de que no se da cuenta ni a sí mismo, que le impele con fuerza irresistible, como aquel que a la orilla de un abismo, por efecto de un vértigo al temible fondo se lanza extraño magnetismo, que de ciertos objetos la presencia ejerce por recóndita influencia. De Cecilia el recuerdo le fascina, y acaricia la idea halagadora, el alma de Dolores acrimina, aquella inclinación humilde implora, su perdón bobadilla y determina, huir de aquella maga tentadora. Todo es duda, temor, vacilaciones entre sus dos opuestas propensiones. El padre de Cecilia la marea, de sus apuros ve crecer de Omoa, despacha unos añiles y con fea astucia unos piratas por la proa, la embarcación atacan, la amaltea. Muy cerca de la costa, una canoa recoge al capitán que se echa a nado, y el buque en un momento es saqueado. Por colmo de su mal perdió el litigio que Bobadilla había dirigido. En un tiempo muchísimo prestigio tenía su deudor, habría sido, según todos, grandísimo prodigio ganar un pleito a un hombre tan querido, cuyo alto valimiento e influencia eran omnipotentes en la audiencia. Ya pues la aterradora bancarrota veía aproximarse Diego Lara, y aunque no, a la verdad, la fea nota, de fraudulento su opinión manchara, cuando ve el infeliz que se le agota todo arbitrio y que ya nadie le ampara. Se va poniendo triste, más y lento, y cae en un profundo abatimiento. Al saber situación tan aflictiva, hace don Bonifacio el sacrificio, alma benéfica y caritativa, de buscar a don Diego, si un servicio puede prestarle, dice, con activa diligencia en las cosas de su oficio, le auxiliará sin interés alguno, recurso inesperado y oportuno. ¿Cómo nos engañamos? El oculto interés se disfraza con falacia. Servir creía aquel jurisconsulto a don Diego de Lara en su desgracia. Solo por compasión un grave insulto le haría a quien dijese verbigracia. Usted, señor letrado, a quien auxilia, a don Diego no es, sino a Cecilia. Y así era ciertamente, sin embargo, agregad ese caso a vuestro acopio, al catálogo ya bastante largo de las astucias de nuestro amor propio. La conciencia tal vez nos hace cargo de obrar por interés, mas con el opio de nuestra vanidad ella se aduerme, se embota su aguijón y queda inerme. Así, cuando la voz triste y severa de Lola el abogado percibía, su escondido interés que no la oyera, en el fondo de su alma le decía, acabó por ceder la lisonjera sirena que su espíritu veía dibujarse falaz, fascinadora, con su voz le encantó falsa y traidora. Como el reo que, puesto ya en capilla, escucha la palabra de perdón, así don Diego oyó de Bobadilla la voz consoladora en su aflicción. La luz de la esperanza pura brilla a sus ojos de todo corazón. Aceptó del letrado los favores y le entregó la lista de acreedores. De uno en uno los ve don Bonifacio. A este pide convenga en una quita. A otro una espera, a aquel el cartapacio. Le enseña de las deudas y le excita a recibir lo que hay en el espacio. De un mes todo lo allana y expedita. El crédito de Lara al cabo afirma, comprometiendo en parte hasta su firma. Eso es lo que se llama hacer favor. Dicen todos, qué noble proceder. Las manos besa de su bienhechor. Don Diego ve sus lágrimas correr. Don Bonifacio y dícele, señor, es nada lo que yo acabo de hacer. Solo la voz de la amistad he oído, y en llanto se desata enternecido. Así es el mundo, conformarse es fuerza. ¿Dó está el hombre tan falto de egoísmo, que alguna vez la caridad ejerza con abstracción completa de sí mismo? No es que maligno la virtud yo tuerza. Si hay alguno, será un anacronismo. En nuestro siglo de oro no habrá dos, y yo le adoraría como a un dios. Las visitas hacíanse frecuentes. Ya se ve si el negocio lo exigía. De Bobadilla a Lara, a diferentes horas a casa de éste concurría, pues que no le faltaban muy urgentes asuntos hasta tres veces al día, y allí estaba quizá de cuando en cuando la joven ya cosiendo, ya bordando. El letrado apuntó sus baterías derechas hacia el alma de Cecilia. Don Diego, con sus muchas cortesías, aunque indirectamente las auxilia, tiembla al pensar que acaso de sus días, después la pobre joven sin familia, se quedará sin que haya quien la atienda, amiga mano y su orfandad defienda. Cecilia no acogió con repugnancia aquellas pretensiones del letrado. Viéndolo bien, no es tanta la distancia de sus edades, sano y conservado. Está don Bonifacio, la constancia de su afecto la jura enamorado, y como la sirvió con tan activa diligencia, no cabe negativa. Pero pasa semana tras semana, y aunque ya en su interior muy decidida está Cecilia, dícele que es vana su porfía, y agrega que su vida por consagrar entera ella se afana a su padre ya anciano, de quien cuida y a quien ella ama con amor profundo, como no piensa amar a otro en el mundo. Se llama eso cubrir el expediente y al torcido no dar una su brazo, quien al abrir la boca a un pretendiente le contesta que sí sin embarazo, por más que lo desee interiormente. La menos ducha pone un breve plazo, y la que es muy corrida y muy astuta, la negativa da más absoluta. Don Bonifacio no se desalienta con esas excepciones dilatorias. Por el contrario, su pasión aumenta. Al oír que son vanas e ilusorias, sus esperanzas de ello no se afrenta. Insta, ruega, porfía, transitorias, centellas de favor divisa al lejos y corre tras la luz de esos reflejos. Cuando había pasado casi un año, Cecilia una mañana se decide y le dice: «Señor, yo no lo engaño, no lo puedo creer, lo que me pide es imposible». De un furor extraño, da muestras Bobadilla, se despide de Cecilia y le dice con violencia: «Pondrá fin un trabuco a mi existencia». Aterrada quedó con la amenaza la pretendida y dice: «Ave María, no es para tanto, mucho me embaraza. Con eso del trabuco, ¿qué diría?». El público, por fin resuelta, abraza su partido y agrega: «Su porfía me vence, ser su esposa determinó para evitar tamaño desatino». No era Cecilia astuta ni coqueta, y solo cierto femenil instinto la hizo recurrir a tanta treta y en aquel intrincado laberinto envolver al letrado, ya completa, la consabida farsa muy distinto era su proceder con Bobadilla, mostrándose amorosa y aún sencilla. El matrimonio se verificó, sin que ocurriese cosa de contar. La gente, sin embargo, murmuró, ¿cómo el pelorio había de faltar? Si el novio dijo, si la novia habló, si hay grandes donas, si es de codiciar, el marido y demás habladurías, de ley en los primeros 8 días. Pasan estos y en lo íntimo del pecho, Bobadilla a sentir cierto aguijón, empieza, no está ya muy satisfecho. Escucha una interior reconvención que le dirige Lola lo que ha hecho, ella acrimina como vil acción, le llama ingrato y su furor estalla, y él, por más que hace, aquella voz no acalla. En un profundo abatimiento cae, y de su esposa evita la presencia. En su cuarto de estudio se retrae, y aunque afecta una grande indiferencia, se ve bien que su alma se contrae a un pensamiento grave, con paciencia. Sufre Cecilia, aun cuando la disgusta, ver siempre aquella cara triste, adusta. Don Bonifacio una semana entera pasado había sin probar el sueño, y comiendo muy poco, preciso era que le asediase con mayor empeño su manía y su alma dispusiera a fascinarse con lo más pequeño. En tal disposición muy peligrosa, pasa una tarde al cuarto de su esposa. De estar sola Cecilia fastidiada, 3 días hace que no ve a su esposo, recorre el aposento y admirada, repara en un estuche primoroso, de una madera rara e incrustada, de nácar y carey, mueble curioso, que estaba en una cómoda escondido y del cual no le hablara su marido. En su curiosidad averiguar, quiere lo que contiene la cajilla, ábrela y ve un riquísimo collar, de perlas al momento la soguilla, conoce que intentó un día comprar y que adquirió enseguida Bobadilla. Para Lola contempla aquella alhaja con dolor y a volverla va a su caja. Pero suerte fatal de aquellas perlas, el bellísimo oriente la fascina, las acerca a sus ojos para verlas y, por coquetería femenina u otro motivo, ocúrrele ponerlas. Un instante en su cuello se encamina al espejo y ajusta a su garganta aquella rica joya que la encanta. Repentino empujón abre la puerta y Bobadilla, que ni ve ni atiende sino al reclamo de la esposa muerta, que le grita, «¡Mis perlas!», loco emprende. A Cecilia arrancarlas, ella acierta, a escapar y por ver si se defiende. De su furor se oculta tras la cama, y en balbuciente voz, «¡Perdón!», exclama. Don Bonifacio, ciego, enfurecido, en pos de la infeliz mujer se lanza, devuelve a Lola su collar querido, grita, al hilo de perlas se abalanza. Por la parte de atrás lo tiene asido, y desplegando toda la pujanza que puede dar de sí su férrea mano, lo retuerce y la ahorca el inhumano. Con sangre fría, atroz, el abogado, en pie cerca del lecho permanece, donde Cecilia, el rostro amoratado, yace sin vida, súbita aparece. La gente de la casa, y avisado, un alcalde en la alcoba comparece. Comienza a levantar allí el proceso, y a Bobadilla íntima se dé preso. Al momento por todo el vecindario se esparce la gravísima noticia. Por ver salir al reo, grande y vario, concurso se aglomera. La justicia conduce al abogado, el lapidario, que arregló la soguilla con pericia. Estaba allí, mezclado entre la gente, aguardando cual todos impaciente. Bobadilla salió frío y sereno, y arrojó una mirada desdeñosa. Sobre el concurso estaba muy ajeno de ver entre la turba numerosa persona conocida, pero lleno de espanto oyó esta voz: mató a su esposa. Como yo en otro tiempo le predije, con el collar de perlas se lo dije. Buscó don Bonifacio con terror a aquel que profería esa sentencia, y no le pudo ver, pobre señor, decía alguno de la concurrencia. Tal vez muy pronto otro interlocutor contesta, a la horca lo enviará la audiencia, y ojalá sea luego, si yo quiero, ver bailar en la cuerda a un caballero. Esos dichos villanos y soeces no parece escuchar don Bonifacio. Obligado se encuentra muchas veces a detenerse, avanza muy despacio, pero al fin impaciéntanse los jueces. Piden 8 dragones a palacio, a la cárcel entre ellos se encamina y le encierran en honda Bartolina. Fin de parte 6.